las invitamos a escuchar 40 años de democracia, nuestra mirada. El programa final en vivo del taller de radio de UPAMI, nivel 2, del primer cuatrimestre 2023. En este unitario te proponemos recuperar audios históricos, música y trayectorias de vida de algunos que a nuestro criterio seleccionamos como grandes referentes de nuestra cultura y nuestra democracia. Alfonsín, el hombre que hace falta. Perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Vote por Luder. Durante el programa en vivo, deja tu mensaje o WhatsApp de audio al 2944-784040. Escucharnos por la 105.5 MHz FM Los Coihues. Descarga la app de Red Enfoques para escuchar los medios comunitarios y populares de la Patagonia. O pone en el buscador el enlace para escuchar nuestra radio en la compu. FM Los Coihues, redenfoques.com.ar. Dicen que soy aburrido. Vuelve la alegría. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Acordate, el jueves 20 de julio desde las 15 horas, 40 años de democracia. Nuestra mirada. En el aire de FM Los Coihues, 105.5 MHz. Te invitamos a ser parte de la magia de la radio.